bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy. Bajo el prisma de la historia. 31 de marzo de 2021, año 63 de la Revolución. El 31 de marzo de 1855 es ejecutado Francisco Trampes en La Punta, La Habana. La campaña sangrienta del general español José Concha Gutiérrez, de la que relevó a Juan de la Pezuela 6 meses atrás, cegó la vida de Francisco Trampes por la misma causa que cobró la de Ramón Pintó el 22 de marzo. Los que aspiran a romper la cadena del poder en Cuba correrán la misma suerte. Era la divisa de Concha y venía dispuesto a cumplirla al pie de la letra. En esta misma fecha, pero del año 1917, muere Emilio van Behring. Gracias a Emilio van Behring, médico y bacteriólogo alemán, uno de los creadores de la seuroterapia y premio Nobel en 1901, la humanidad pudo combatir la difteria, enfermedad caracterizada por la producción de falsas membranas en las mucosas debido a un microbio muy violento que se desarrolla en las encías, la boca, las fauces, la laringe, la nariz y los oídos. Termina por invadir la garganta, producir sofocación y en pocas horas acaba con la vida del enfermo. También un 31 de marzo, pero del año 1958, Camilo Cienfuegos es designado para el llano desde principios del mes que había salido de la Sierra Maestra, la columna 6, Frank País, al mando de Raúl Castro, para operar en las lomas de Mayarí arriba, y la columna 3, al mando de Juan Almeida, para operar en los alrededores de la ciudad de Santiago de Cuba. En esta fecha, de acuerdo con el plan estratégico del ejército rebelde, se decide extender el escenario de la guerra hacia otras zonas de la provincia oriental, específicamente hacia la zona de Bayamo, Las Tunas y Manzanillo. Se crea así la columna número 2 con un total de 29 hombres comandada por Camilo Cienfuegos, el señor de la vanguardia. En esta misma fecha, pero del año 1959, crean la Imprenta Nacional de Cuba, Día del Libro Cubano. Apenas 3 meses después de la victoria popular contra la tiranía batistiana, el gobierno revolucionario, mediante la Ley 187, fundó la Imprenta Nacional de Cuba, con la cual establecía las bases para la publicación masiva y sistemática de libros, folletos y revistas en un país cuyo consumo per cápita de libros hasta ese momento era solo de 0.2. En marzo del siguiente año, un conflicto laboral y político entre los trabajadores y los patrones de 2 periódicos habaneros de la época pertenecientes a una misma empresa, Excelsior y El País, vendría a proporcionar más adelante que sus talleres se convirtieran en la de la primera unidad de producción de la recién creada imprenta, que debía responder a las necesidades culturales más urgentes e inmediatas del lector cubano. El primer título publicado fue El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, con el cual quedó inaugurada la colección Biblioteca del Pueblo, destinada a los clásicos de la literatura universal. A partir de ese momento, numerosas obras relevantes fueron puestas al alcance de los cubanos en tiradas masivas de 100.000 o más ejemplares por la Imprenta Nacional. Como homenaje a este acontecimiento, desde 1981 se celebra el Día del Libro Cubano. Bajo el prisma de la historia.